Buenos días, mi nombre es Alberta Alcántara y sobre el daño, pues sí, sí me hicieron mucho daño. Es esa vez que fuimos detenida el 3 de agosto de 2006. Nuestro salario fue cuando llegamos a la cárcel porque éramos indígenas. Ahí fue nuestro peor pesadilla. Las compañeras nos empezaron a tratar mal, las custodias y todo eso. Sí, duramos casi los 3 años y 8 meses. Y por ser indígena fue el problema más fuerte que tuvimos allá. No nos dejaba hablar nuestro idioma, porque según ellos decían que pues, hablábamos mal de ella. Y aparte de eso, el daño más fuerte fue a nuestra familia. Mis padres, hermanos, fueron los que más sufrieron. En este caso llevamos 7 años. Seguí luchando contra la gente, la sociedad, que si nos señalan que si somos o fuimos delincuentes porque estuvimos en la cárcel. Y la reparación de daño, sí nos da miedo que, bueno, sí fue a nuestro favor, pero todavía nos da miedo que la PGR todavía vayan contra nosotros. Porque si al principio no hicimos nada, nos acusaron de muchas cosas. Por ejemplo, yo tuve 2 delitos, secuestro, posesión de cocaína. Si ahora sí nos da miedo a ver que vayan a hacer contra nosotras. Sí fue muy difícil, por ejemplo, para mi familia de estar visitándonos cada 15, cada 8, ya no tenía ni cómo irnos, ni cómo movernos, y el daño fue más para la familia. Gracias.